Tiempo ya para una de las secciones habituales de cada jueves. Vamos a quedarnos analizando la actualidad de materia de consumo. Consumo Cuidado, un espacio que les ofrecemos cada semana gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz. Ya tenemos sobre la mesa diferentes temas. De todas formas, les insistimos cada semana en que pueden dejarnos sus propuestas, sus casos concretos incluso, que pueden venir bien a otras personas para que, bueno, pues no tengan los mismos problemas con determinados artículos o en determinadas situaciones, ya decimos, de consumo. La invitación queda ahí para que participen con nosotros, por supuesto, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o incluso en nuestra presencia en las distintas redes sociales. Nosotros hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero para comenzar vamos a quedarnos con uno que seguro que les resulta muy familiar, porque lo abordamos cada cierto tiempo. Lamentablemente esto es una lacra prácticamente dentro de la materia del consumo, que se repite constantemente, como son los timos relacionados con la revisión del gas. Enseguida vamos a ir con ello, pero antes que nada, por supuesto, vamos a dar la bienvenida como cada semana a nuestro colaborador habitual, el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues ya decimos que Miguel Ángel, lamentablemente, tenemos que hablar de la revisión del gas otra vez, porque no solo es que permanezca este problema que es cíclico, sino que con lo que es la coyuntura de la crisis parece que incluso se está multiplicando. Y bueno, pues os habéis hecho eco en toda Andalucía del tema, porque en las diferentes asociaciones que integráis, el colectivo a nivel andaluz, habéis detectado un aumento de denuncias en este sentido, ¿no? Pues sí, con carácter cíclico, como bien decía, se producen este tipo de denuncias y desgraciadamente pues vemos que afectan a personas mayores, ¿no? En la mayor parte de los casos, y a pesar de que de lo mucho que se habla, de lo mucho que se recomienda al respecto y de que no se deje entrar a nadie si no lo hemos solicitado previamente en cuanto a la revisión del gas, y a pesar de todas las recomendaciones, como digo, que hemos efectuado en diferentes ocasiones, pues nos encontramos con que todavía a día de hoy pues sigue cayendo mucha gente en este tipo de fraude, y por eso este esfuerzo una vez más de la Unión de Consumidores a la hora de difundir una campaña y sobre todo un vídeo también, que esperemos que muchas televisiones y radios, en vuestro caso a través de vuestra página web, os pedimos colaboración para que la difusión sea máxima de cara a los ciudadanos y de cara a que sepan cuáles son sus derechos, que sepan cuál es el riesgo y que sepan detectar cuándo se puede producir algún tipo de fraude en este sector tan tan problemático y tan crítico para los consumidores mayores, como decíamos anteriormente. Pues nosotros desde ya les recordamos que cada semana, además de toda la información que se genera en cuanto a actualidad local, que colgamos en nuestro blog de la mañana, actualidad.radiobrique.com, también lo que hacemos es subir las grabaciones, toda la información con respecto a nuestras secciones habituales, y entre ellas Consumo Cuidado, así que van a tener toda la información y el enlace de ese vídeo si quieren verlo, por ejemplo, a través de nuestra web. Insistimos, como conocen, actualidad.radiobrique.com, con que pongan Actualidad Radio Ubrique en cualquier buscador, bueno, pues aparecerá nuestro blog con estas y otra serie de informaciones. Y lo dicho, vamos a poder comprobar los consejos de la Unión de Consumidores, que siguen girando, bueno, pues en torno a lo mismo. Esto es algo que se repite, pero que hay que seguir insistiendo, porque los casos de estafa, de timos, se vienen repitiendo. Hay que decirlo primero, que es cierto que existe obligación por parte del usuario de cada cinco años hay que realizar una inspección única por parte de la empresa distribuidora, ¿no? Exactamente, hay obligación de realizarlo por motivos de seguridad fundamentalmente, y aunque veamos que la instalación está bien, pero existe esa obligación legal de realizar esa revisión cada 5 años, tanto en el caso de gas canalizado como en el caso de que estemos hablando de bombona de butano, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, la revisión lo que tiene que consistir es en eso, una revisión de los elementos que componen la instalación de gas de la vivienda y ver si estos reúnen las condiciones de seguridad mínimas y exigibles para que se puedan realizar, para que se puedan utilizar y para que no estemos poniendo en riesgo la seguridad o la integridad física de nosotros, de quien vive con nosotros y de nuestros vecinos también, ¿no? Esto cada 5 años, y lo normal es que la empresa distribuidora, donde usted compra su bombona del gas y que le ha colocado, le ha instalado, bueno, pues lo que es la red, lo normal es que además cuando se vaya acercando esa fecha se ponga en contacto, ¿no?, con el usuario para recordarle que va, bueno, pues a cumplirse esa fecha. En cualquier caso, lo que sí que, bueno, pues recordáis, es que es importante que seamos nosotros mismos los que elijamos a la empresa y no de forma apresurada que, bueno, pues la persona que llegue diciendo que es instalador del gas, que ya, bueno, pues nos decantemos por él, sino que lo mejor para evitar las estafas es que nosotros llamemos a la empresa distribuidora o a alguien de confianza en este sector para que nos realice la revisión, ¿no? Exactamente. Tiene que las empresas tienen una obligación legal de mantener las bases de datos actualizadas durante 10 años. Por tanto, ahí tienen los datos en cuanto a las revisiones de gas que tenemos que efectuar. Y lo habitual es eso, que nos llegue un escrito diciéndonos la fecha en la que cumple nuestra revisión, o sea, los 5 años de donde nos tocaría realizar la próxima revisión, y nos va a dar un listado de instaladores autorizados para realizar esa revisión, porque no vale que la realice cualquiera, tiene que estar autorizado por el Servicio de Industria de la Junta de Andalucía, y por tanto en ese sentido pues tiene que haber esa habilitación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de estas revisiones fraudulentas que se producen, no solo estamos hablando de que se pierda el dinero, que sí, que es importante, pero lo que desde nuestro punto de vista es peor todavía es que están mal realizadas, porque no están realizadas por quien tiene esa habilitación, esa profesionalidad acreditada por parte de la Junta de Andalucía. Y entonces nos encontraríamos con estamos poniendo en riesgo también la integridad física, no solo nuestra, sino de quien nos rodea, porque estaríamos hablando de que esa revisión pues se ha realizado de forma fraudulenta y de forma incorrecta por una persona no habilitada para realizarlo. Y después, centrándonos ya en lo que es la estafa habitual, el timo, hay diferentes casos. Uno de ellos, pues que nos intenten, o de hecho nos arreglen algo que está bien, que nos cambien una goma que no tienen por qué, nos cambien la alcachofa cuando no tienen por qué, y entonces, bueno, ahí está el primero de los timos, ¿no? Otro de los timos, esto sería una estafa que el precio, una vez que, bueno, nos lo pongan, no hayamos consultado el precio, o incluso así, ¿no?, que el precio sea desorbitado, ¿no? Es otro de los timos que se suele producir. Y el tercero es que nos dicen que tenemos el certificado ya y por tanto que ya hemos pasado esa revisión de cada 5 años. ¿Cuánto es mentira? ¿Cuándo lo que nos están haciendo es un contrato de mantenimiento, con lo que, bueno, pues esa empresa se supone que nos está ofreciendo su servicio de mantenimiento, pero no hemos pasado lo que legalmente tenemos que pasar, y es esa revisión obligatoria, y que a lo mejor esa empresa es que no puede realizarla, y por tanto nos dan un contrato de mantenimiento y de esa forma nos engañan, ¿no? Sí, existen esas modalidades, o bien se cobra auténticas barbaridades por determinadas cuestiones que no cuestan eso. Yo recuerdo reclamaciones de 150 euros por poner cinta aislante, pues además volvemos a lo mismo, al peligro que conlleva, ¿no?, poner cinta aislante alrededor de un tubo porque decía que este tenía pérdida de y tenía fuga de gas, hasta ese contrato de mantenimiento que no aporta nada adicional a lo que ya tenemos. Es decir, estaríamos pagando por un contrato de mantenimiento donde no va a haber mantenimiento ninguno, donde no se realiza y donde pues se nos cobra una cantidad que va en torno a entre 30 y 60 euros por esos 5 años, por una cosa que no es obligatoria por ley y que además pues no sirve para nada de cara al usuario, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, recomendamos no firmar ese tipo de facturas, no admitir ese tipo de cambios y sobre todo lo que decíamos anteriormente, ¿no?, comparar precios y calidades en cuanto a las diferentes reparaciones que haya que hacer. Hay reparaciones que conllevan la inutilización del servicio de gas, de los aparatos de gas que tengamos en casa, pero hay otras que son leves y por tanto se pueden reparar durante un tiempo, que eso viene establecido en la documentación que nos van a dar al hacer la revisión. Pues en esas reparaciones que no son tan urgentes, pues quizás lo conveniente sería comparar precios, calidad, sobre todo pedir un presupuesto previo antes de llevarnos esa sorpresa desagradable, en muchos casos que llega hasta los 500 y 600 euros por reparaciones mínimas. Y volvemos a subrayar, por ejemplo, con el tema del contrato de mantenimiento. Lo peor es que te lo dan el papel como si fuera el justificante de que ya has pasado ese examen obligatorio de los 5 años, y no tiene nada que ver. Te están engañando con ese papel, y al final has pagado un dinero que no sirve para nada. Quiero decir, porque vas a tener que volver a llamar a un técnico que esté legalmente acreditado para ello, y por tanto al final vas a tener que pasar ese examen obligatorio de cada 5 años. El dinero, por tanto, habrá sido en balde el que le hayamos dado a esa otra persona. Lo cierto es que, además de todo esto, esto va con los ingredientes, lo hemos comentado muchas veces, de la amenaza, ¿no? Que si no, cortan el gas, que si no, dejan de... o te mandan a alguien para que quiten la instalación. Hay que volver a subrayar que tenemos que dejar a un lado las amenazas, que no nos pueden amenazar con este tipo de cosas, y que, bueno, pues lo mejor es que se marche esa persona y que nos pongamos en contacto directamente con el distribuidor oficial de lo que son las bombonas de butano. En efecto, esa es la forma de actuar, y sobre todo evitar y que entren en nuestro domicilio, evitar ese chantaje que pueda haber de cara a asustarnos, a incluso hacer amenazas de denuncia, incluso por lo penal, como nos hemos encontrado en algunas reclamaciones, y realizar la revisión cuando nos toque, pero eso sí, que tengamos nosotros la voz de mando en ese sentido a la hora de solicitar esa revisión, y que la hagamos con quien nosotros queramos y no al primero que nos llegue a nuestro domicilio, porque ahí es donde buena parte de los problemas se están planteando con este asunto. Además, incluso, ¿no?, en muchos de estos casos, desde la policía local insiste en que se les llame a la propia policía local para que tengan constancia de si hay alguna estafa generalizada que en un determinado día se está produciendo. Así que si usted contempla esta situación, lo mejor que hace es llamar a la policía local para que, si usted ha evitado el timo, pues la policía incluso pueda estar atenta y pueda intentar evitar que ese timo se realice a sus vecinos, a otras personas del entorno, ¿no? En efecto, esa denuncia es importante, y además nos consta que cuando en el momento que se realiza esa llamada se acaba totalmente la discusión que se plantea en cuanto a esa factura que nos quieren cobrar. Pues ahí queda este tema, que lamentablemente, como decíamos, es cíclico, pero que incluso se multiplica en esta época de crisis: el timo, los fraudes en la revisión del gas. Nos vamos a quedar con otras cuestiones que ponéis sobre la mesa durante estos días, y que hacen referencia, por ejemplo, a los videojuegos para smartphones. Los videojuegos que nos podemos descargar a través de nuestros teléfonos móviles, y que habéis detectado casos increíbles hasta donde se llega, ¿no? Que incluso incitan al consumo de drogas, ¿no? Sí, exactamente, con 6 aplicaciones en concreto que denunciábamos el pasado viernes, y que incitan a eso, al consumo. Por un lado, 3 al consumo de marihuana y otras 3 al consumo de cocaína, ¿no? Y en algunos casos, en uno de estos 3 casos anteriores de marihuana, nos encontramos como, y utilizo palabras textuales de la propia página web donde se descargan este tipo de aplicaciones, pues hay un juego, y ahí el tipo de juego y la palabra, yo creo que nada tiene que ver con la realidad social que estamos viviendo, desgraciadamente, y se banaliza en cuanto al consumo de drogas y a los efectos tan perjudiciales que ello conlleva para la salud de quien las consuma. Pues se banaliza tanto que incluso hay una aplicación de estas que se denunciábamos que, y utilizo otra vez en palabras textuales de esta página web, donde uno puede cuidar a un junkie, como dice, al estilo de los oyentes se acordarán de hace unos años, los famosos Tamagotchi que uno llevaba encima, le daba de comer de vez en cuando, le daba agua, lo sacaba a pasear, pues ese tipo de aplicación, pero aplicadas a una supuesta persona que tenga un problema con las drogas, ¿no? Tal y como señalan en esta aplicación. Nos parece una auténtica barbaridad la incitación que se produce al consumo de drogas, nos parece una auténtica barbaridad el trato y la forma de describir, como digo, de una forma bastante banal, los efectos sobre la salud y sobre las personas que tienen esa adicción a las drogas. Y desde ese punto de vista, pues hemos pedido, en primer lugar, retirada de este tipo de aplicaciones, en segundo lugar, una legislación aplicable para que menores de edad no tengan fácil acceso a este tipo de aplicaciones, cosa que ahora no se produce, y es muy fácil que un menor de edad pueda tener esta aplicación. Y es más, esta denuncia que hacemos es porque detectamos estas aplicaciones en un menor de edad, y por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que todos saldríamos ganando con evitar este tipo de aplicaciones tan negativas, tan perjudiciales para no solo la educación de los menores de edad, sino entiendo que para la sociedad en general, ¿no? La verdad es que además, con el ejemplo que nos has puesto, ¿no?, completamente degradante, vejatorio, del trato a una persona que pueda tener este problema, ¿no? Porque al fin y al cabo, está simulando el que estamos tratando de esa manera a una persona con esos graves problemas. Se está banalizando lo que es el consumo de drogas, o sea que para, a nivel educativo, desde luego, para los más jóvenes, que son los que utilizan o juegan con este tipo de aplicaciones, pues la verdad es que es completamente nefasto, ¿no?, de cara a su educación, de cara al futuro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y en esto apunto, me acuerdo de todas estas asociaciones, de todas estas personas que están colaborando en cuanto a esta materia, ¿no? Pues nosotros podemos dar recomendaciones y podemos dar una serie de consejos, de pautas o de talleres cuando damos, pero hay asociaciones que están tratando el día a día de los efectos de la droga, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra este tipo de mensajes, de contenidos, de aplicaciones, como digo, tan fácilmente accesible para menores de edad, pues a uno le entra miedo, y a otro, y también no solo eso, sino también piensa en qué tipo de sociedad vivimos, de las nuevas tecnologías, donde precisamente deberían servir para educar, para formar, para establecer otro tipo de valores, pero desgraciadamente en algunos casos como este, pues estamos viendo que no, que son tremendamente negativos y perjudiciales, ¿no? Así que ojo, sobre todo para los propios padres, ¿no?, para que tengan, claro, estén muy pendientes de esos videojuegos que se bajan sus hijos, si tienen móviles, en muchos casos adolescentes, pues ya tienen sus móviles, y ojo con esos smartphones, las aplicaciones, los videojuegos, que hacen en muchos casos esa apología del consumo de drogas, o incluso la burla, ¿no?, de los efectos de la propia droga. Es otro tema que ha denunciado la Unión de Consumidores de Andalucía, y en este caso también, evidentemente, a nivel provincial, la Unión de Consumidores de Cádiz. Y nos vamos a quedar ya con un último tema que hace referencia, bueno, pues a una adhesión, ¿verdad?, que habéis realizado hacia lo que denomináis como proyecto, compromiso social para el progreso, en defensa de la autonomía de Andalucía. Hay una serie de entidades que se han adherido a un manifiesto y a una serie de intenciones en defensa de lo que, bueno, pues se considera que son los derechos que tenemos, ¿no?, como pueblo a nivel andaluz, y de nuestro estatuto de autonomía. Y habéis anunciado una serie de iniciativas que, sobre todo, a nivel de movilizaciones, se irán concretando y irán aumentando a medida que se vaya acercando el próximo 28 de febrero, ¿no? Sí, porque muchos de los temas, se han justificado, ¿no?, en cuanto a los recortes, pues sin duda alguna inciden en el recorte de la autonomía, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Y entendemos que determinadas cuestiones, ya lo hemos hablado cuando hablábamos de rebajas, cuando hablábamos del comercio, que ahí había una incidencia importante. En determinados temas sobre educación, salud, que también se han producido recortes, pues, como digo, justificados o no, que yo en eso no voy a entrar, sí es cierto que en muchos de estos temas se invaden competencias de Andalucía, ¿no? Y, por ejemplo, en arbitraje de consumo también se va a producir, o por lo menos hay un proyecto de decreto de norma de arbitraje de consumo que invade las competencias en materia de consumo que tiene Andalucía, ¿no? Y entendemos que eso es perjudicial desde el punto de vista del respeto institucional y sobre todo también del respeto ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, pues ya desde hace tiempo venimos trabajando con esa plataforma, con ese compromiso social para el progreso, a donde estamos diciéndole al conjunto de administraciones públicas, a todas, desde Europa hasta cualquier ayuntamiento, que vamos a solicitar que las políticas, los recortes no afecten a los ciudadanos en la medida que están afectando, porque lo estamos viendo en el día a día, pues que eso produce complicaciones, y quizás en Andalucía las que menos, pero en algunas comunidades ya estamos viendo como el euro por receta se estaba aplicando, como en determinados hospitales catalanes pues se está cobrando por la silla del acompañante que está con un enfermo en un hospital. Por lo tanto, lejos de que sea algo filosófico o algo de planteamiento general, estamos hablando del día a día y al final de la situación de la crisis actual, y por eso se establecía este compromiso social para el progreso, para tratar todo este tipo de reivindicaciones ciudadanas que tenemos y que, como digo, va al conjunto de todas las administraciones públicas, desde Europa hasta los propios ayuntamientos. Pues con esa campaña ciudadana nos vamos a quedar en el día de hoy, como puedo comprobar, diferentes temas que comenzamos con, ojo, a esos fraudes en lo que es la revisión del gas que se vuelven a detectar a nivel andaluz de nuevo y aumentado por el tema de la crisis. Diferentes temas que hemos abordado gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente Miguel Ángel Ruiz, a quien, como siempre, de verdad agradecemos que nos dedique todo este tiempo cada semana. Y nada, pues te emplazamos nuevamente al próximo jueves. Muy bien, hasta el jueves que viene, encantado como siempre. Gracias.